Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo, nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y hoy comenzamos un repaso que concluiremos la semana que viene al catálogo del sello italiano Lepers. La música que publican es bastante peculiar. Vamos a escuchar una primera muestra de ello, de poco más de un minuto de duración. Esto eran dos fragmentos que decidimos juntar porque nos parecía que encajaban bien, y además de esta manera, en poco más de un minuto han intervenido los principales músicos detrás de este sello italiano, Lepers, y de paso tenemos una buena muestra del carácter ecléctico e irreverente que predomina en el catálogo de esta net label. Entonces, teníamos en primer lugar la pieza para piano. Está sacada del comienzo del disco 66.6, una colaboración entre Frog Women y Alexander Delarge, un trabajo que coquetea más bien en broma con el tema del satanismo. Y luego escuchábamos el tema de los leprosos, Theme from the Lepers, incluido en el álbum Kiss Me, Bésame, de nuevo con Alexander Delarge, que en este caso hacía dúo con Super Freak. Y estos son los tres principales artistas del sello: Frog Women, Super Freak y Alexander Delarge. Hay algún otro que también estuvo con ellos desde el principio, pero los que he mencionado son los más prolíficos y visibles. Y si investigamos en internet, no es tan difícil encontrar los verdaderos nombres de estos artistas. Ellos, sin embargo, prefieren mantener sus seudónimos, así que vamos a respetar su deseo. Y Lepers es una net label que comparte música extraña, según sus propias palabras, desde 2005, especializándose en géneros como el lo-fi, los sonidos de baja fidelidad, el crowd rock, pero también el country. De hecho, entre el programa de hoy y el de la semana que viene, escucharemos más de una canción que encaja dentro de eso del country, por supuesto con un toque italiano, porque estos leprosos proceden de la ciudad de Bari, en el sur de Italia. Para situarnos, diríamos que se encuentra en el tacón de la bota de la península italiana. Y la idea de fundar la Netlabel empezó a rondarles la cabeza un poco antes a Frog Women, Super Freak y Alexander de Lars. Ellos compartían un grupo llamado Altierkinja Lepers, ya estaba ahí incluido el nombre del sello, y llegaron a la conclusión de que cada uno de ellos tenía mucha música que quería publicar bajo diferentes nombres y proyectos. Querían que esa música se escuchase y no tenían dinero para promocionarla. Así que la mejor manera era subirla a internet para su descarga gratuita. Además de esto, Lepers trabajan con ediciones físicas, sobre todo CDR y casete. También han publicado algún que otro vinilo, aunque claro, ese formato ya requiere una inversión más importante. Y bueno, dentro de estos primeros datos que te estoy suministrando y que permiten orientarnos y conocer un poquito este sello italiano, Lepers, comentaremos que están abiertos a la colaboración con artistas de dentro y fuera de su país, y también trabajan codo con codo con sellos como Ism, de la ciudad de Tarento, que ya hemos nombrado en más de una ocasión aquí en el programa, y que también pertenece a esa escena musical alternativa del sur de Italia. Muy bien, dejemos que sea ahora la música la que hable, con una canción un poco más seria. Es esta balada del cowboy vampiro. Bueno, seria, pero tampoco demasiado. De Alexander de Lars. Waiting for something to keep on living in this desert, just say. Right around the light. Alexander Delarge tomó prestado el nombre del protagonista de La Naranja Mecánica y aterroriza el mundo de la música con sus numerosos discos en solitario y colaboraciones. Este era The End Number 2, El Final Número 2. Un trabajo de 2005, su segundo disco en solitario. Y escuchándolo podríamos pensar que se trata casi de un cantautor convencional, aunque Delarge tiene otra faceta mucho más ruidosa y cacharrera, e incluso un tiempo después sacaría un disco instrumental para piano. Así que es un músico con una trayectoria bastante variada. No solo toca la guitarra, también el bajo y la batería. Y hablando de guitarra, aquí escuchábamos un buen solo de eléctrica en esta balada del cowboy vampiro. Yo creo que es una de sus mejores canciones. Y ya hemos dicho que en el núcleo de Lepers lo forman tres músicos, el propio Alexander Delarge, y luego están Frog Women, Mujeres Rana, aunque es un hombre quien está detrás de ese seudónimo, y Super Freak. Las primeras referencias del sello Lepers las coparon ellos, pero ya en 2006 aparecía un disco de Pete Jones, a quien también puede considerársele en cierta medida miembro fundador de Lepers, y en su disco Pete Jones and His Reckless Youth, Pete Jones y su juventud rebelde, contaba con las colaboraciones de Delarge y Super Freak. Escuchamos ya un tema instrumental de título bastante extraño, algo así como Ali ABC Diglifa. Hoy en Intangible 23 estamos empezando a repasar el catálogo de Lanel Deibol de Bari Lepers, y buena parte de la música que podemos encontrar ahí es bastante disonante, buena parte, pero ni mucho menos toda. Ahí teníamos, si no, este tema Ali ABC Diglifa, del álbum de 2006, Pete Jones and His Reckless Youth. Y Pete Jones había formado parte de la banda Altier Jinja Lepers junto a Alexander DeLarge, Frog Women y Super Freak. Por eso lo consideramos también parte del núcleo fundador del sello. Y poco a poco los horizontes de la discográfica se iban ampliando. En el año 2007, que fue uno de los más prolíficos y memorables para la gente de Lepers, contaron por primera vez con un artista de fuera de Italia. Me refiero al belga Greg Huger, autor de bonitas canciones pop como esta I Want You But Only Forever, Te Quiero Pero Solo Para Siempre. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Y en esto del NetAudio, en lo que al sur de Italia se refiere, uno de los sellos imprescindibles es Lepers. En el año 2007, el artista belga Greg Hauger publicaba con dicha netlabel el EP The Sun Behind the Hill, El Sol Detrás de la Colina, que incluía la canción que acabas de escuchar, I Want You But Only Forever. Muy dulce, pero bueno, puede ser una especie de caramelo envenenado también. Y ahora presentamos la música de un grupo bastante vinculado a la gente de Lepers. Se hacen llamar Brett Pitt, en vez de Brad Pitt, Brett, como pan. Pero es que vienen de la ciudad de Altamura, que es muy conocida por sus panes. Y esta es su canción Mi Ionizzo. Thank you. el segundo disco de la banda Brad Pitt para el sello Lepers. Se titulaba La ciencia va premiata, algo así como La ciencia debe ser recompensada. Y era un trabajo conceptual, ya lo dice el título, estaba dedicado a la ciencia y su relación, según sus autores, con la religión, la moda y la vida social. Y de ahí hemos extraído esta canción, Mi Ionizzo, algo así como Me he ionizado. Bueno, se incluyen ahí algunos instrumentos de cuerda que generan un contraste interesante con el post-rock agresivo y guitarrero que es la marca de la casa de Brad Pitt. Varios integrantes de este grupo se juntarían con músicos de otra banda que escucharemos enseguida, Libellule Incandescenti, para fundar el cuarteto Capodoglio, que también sacó un disco con Lepers dedicado a la improvisación. Pero antes de escuchar a las Libélulas Incandescentes, tenemos una canción de Frog Women que se llama I'll Scream Before I Die. Gritaré antes de morir. Ya sabes que Frog Women es uno de los fundadores del sello Lepers junto a Alexander DeLarge, Super Freak y Pete Jones. En 2007 publicaba su tercer disco en solitario, un bonito EP titulado Far Away, a lo lejos, y de ahí hemos extraído la canción I'll Scream Before I Die. Podríamos decir que tiene una producción de regusto casero, pero muy imaginativa. Y ahora sí, toca escuchar a las libélulas incandescentes con uno de los temas, el primero de su álbum Panda et Circenses. Abbiamo salvato il panda. Thank you. muchas referencias animales en la música de este grupo. Las libélulas incandescentes, esta era su pieza Abbiamo salvato il panda, hemos salvado al panda, del álbum Panda et Circenses, un juego de palabras con la expresión latina pan y circo, panem et circenses. Y en los 5 cortes que componen este trabajo encontraremos música psicodélica, jazz y también algunos sonidos de herencia circense, en consonancia con el título del disco. Parece ser que este fue el único trabajo de las libélulas incandescentes y, como comentaba antes, integrantes de esta banda formarían el cuarteto Capodoglio un tiempo después junto a gente de la banda Brad Pitt. Y seguimos. Hay muchas influencias que se pueden detectar en el catálogo de Lepers y una de las principales es la música tradicional estadounidense. Por algo uno de los grupos se llama Texans from Bari, Tejanos de Bari. Recordemos que Bari es la ciudad en la que tiene su base de operaciones el sello Lepers. Y con este proyecto algunos músicos de la Net Label intentaron responder a la pregunta ¿qué hubiera pasado si nuestros abuelos hubieran sido de Texas? Bueno, pues escuchamos ya a estos falsos tejanos de Bari con su canción Silent Times. Got time to waste with you. I spotlight. I will never say I'm sorry. Tejanos Cebari es el proyecto de Benny DiBangler junto a Super Freak. Sacaron el disco If Your Truck Could Talk, Si Tu Camión Pudiera Hablar, en 2007, con canciones como esta, Silent Times, Tiempos Silenciosos, completamente inscrita en las tradiciones de la música estadounidense. Y curiosamente sí que hay un artista tejano de verdad en el catálogo de Lepers, Luke Lucas, a quien escucharemos la semana que viene. Pero por hoy ya se nos va acabando el tiempo. Vamos con Santa Binder y una cancioncilla titulada Wachiwu, Wachiwa o algo así. Tiempo ya que no tenemos una de nuestras secciones favoritas, el momento bizarro, desde que solo hay una hora de emisión a la semana aquí en Intangible 23, pero esto podría ser un auténtico momento bizarro, el tema Wachiwu, Wachia de Santa Binder, incluido en el disco Crazy Crazy Jingles for You, cancioncillas locas locas para ti. Son 18 temas en 13 minutos, todos ellos igual de acelerados. Como acelerados vamos nosotros ya para que nos dé tiempo a poner toda la música que tenemos seleccionada en esta primera parte del monográfico dedicado al sello italiano Lepers. Lo penúltimo es el tema Above the Tree, Falling in Love, Sobre el Árbol, Enamorándonos, del dúo Cristio. Getting out of my heart. Durante un buen tramo del programa de hoy estuvimos escuchando discos publicados en 2007 por la gente de Lepers. Después dábamos el salto a 2010 con aquel curioso disco de Santa Binder. Y este era un trabajo del mismo año, Sabor Adulto, del dúo Cristio, formado por Cristiano Alberici y Michele Napoli. El primero a la voz y el segundo al bajo y la batería. De dicho álbum acaba de sonar la canción Above the Tree Falling in Love, la penúltima que ponemos hoy en el programa. La última es una versión de la película francesa Los paraguas de Cherburgo, traducida al inglés con el título de I Will Wait for You, Te Esperaré, e interpretada por el gran Alexander Delarge. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart, believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. The hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will. Till I'm touching you, and forevermore sharing your love. Till you're here beside me, till I'm touching. El musical Los paraguas de Cherburgo de Jacques Demy está lleno de canciones maravillosas y una de ellas era esta I Will Wait For You. Hemos escuchado la versión con letras en inglés interpretada por Alexander Delarge. Era el último tema de su álbum The End Number 2, al que también pertenece aquella balada del cowboy vampiro que sonaba en los primeros minutos del programa de hoy. Nada más, la semana que viene seguiremos hablando de este sello italiano Lepers. Nos despedimos por tanto aquí en Intangible 23. Sabes que puedes encontrarnos en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, también en las redes sociales y en nuestro blog intangible23.blogspot.com.